Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. Asistencia en plomería para su hogar, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Comenzamos con información acerca del asesinato al periodista Marcos Efraín Montalvo, porque aprehendieron a un menor implicado en este hecho. Las autoridades localizaron al menor en el barrio Bello Horizonte de Tuluá, luego de una investigación que duró más de 3 meses. Un ataque a una patrulla de la Armada en Caquetá deja hasta ahora un muerto y 2 heridos. Fueron atacados por hombres que le dispararon en repetidas ocasiones sin darles oportunidad de reacción. Más noticias, aprobaron el proyecto de ley que otorga herramientas para enfrentar la inseguridad en Colombia. Se estaría pensando en una discusión de las plenarias de Senado y Cámara la próxima semana. Y en ese sentido, en el Congreso de la República, la FM conoció que el representante César Lorduy estaría interesado en buscar caminos jurídicos para eliminar los 2 artículos que han generado polémica por una posible vulneración a libertad de prensa y de expresión en el Congreso, en el Senado y la Cámara. En Colombia, más de 59 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

door, I let him in, let him in. Easily I fall in love, you gotta do it.

algo de música navideña en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo a Mariah Carey, Boys to Men con One Sweet Day. Les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para una de las canciones más importantes de esta temporada, una de las más famosas dentro del repertorio navideño, una canción que originalmente cantó Bing Crosby en los 40, clásico del maestro Irving Berlin, y ha tenido todas las versiones del mundo. Es un estándar del repertorio de la Navidad. Y en 1998 la banda Chicago grabó su propio álbum navideño y esta canción hizo parte de ese disco. Y esa es la versión que vamos a oír ahora. Aquí está Chicago con White Christmas. Sabor de la Noche.